te vayas de mí. Es enorme el silencio si no estás aquí. Es un lecho de piedras, la cama sin ti. ¿Qué ha pasado contigo? Tú no eras así. Eras siempre mi amigo. Por favor, no te vayas de mí. No te vayas de mí. Te lo juro, no entiendo la vida sin ti. Quédate entre mis brazos. No te vayas, amor. Si te vas, no hay más. Tal vez la esperanza nos vuelva a reunir y la duda y el miedo se marchen de aquí. Nuestro pacto sagrado será no mentir. Si en verdad que me quieres, por favor no te vayas.